Yo pongo la cara porque soy honesto. Yo también soy honesto, para que tu palabra no. Si sos honesto. No, no, no, no, no, no, no. Nos vemos en las urnas. Episodio 7. Hay barullo en el resorte. Bienvenidos al capítulo 7 de Nos vemos en las urnas, el podcast electoral de Radio Pedal. Poppy, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestros queridos escuchas de Nos vemos en las urnas, el podcast electoral de Radio Pedal, en su séptima edición de 2019 con este título Hay barullo en el resorte. ¿A qué se debe eso? Lo que pasa es que nos fuimos sin escalas y sin excusas hacia el Congreso de la Federación Rural, donde era un lindo galpón ahí en una sociedad criolla, en Paso de los Toros, se juntaron 11 precandidatos para discutir con la Federación Rural, con óptimos resultados. Muy bien, muy bien. Por quien todavía no se dio cuenta, en realidad nosotros le ponemos títulos a cada programa con la noticia destacada o la que nosotros queremos que destacada, que siempre le erramos en realidad, pero intentamos darle un sentido de esa forma al programa. Ya veo que te estás adelantando, que no te aguantás en la vaina por dar las noticias, así que cuando quieras. Y vamos al informativo entonces de Nos vemos en las urnas. Precandidatos y agro, defensa oficialista y reproche de la oposición. Como habíamos comentado, este sábado se realizó el 72º Congreso de la Federación Rural del Uruguay en la ciudad de Paso de los Toros. Participaron 11 de los precandidatos de la Presidencia de la República, exponiendo sobre los problemas que aquejan a los productores rurales. Desde la Federación se plantearon 4 preguntas que estuvieron relacionadas al ajuste cambiario, las tarifas del combustible y la energía eléctrica, las políticas tributarias y la ocupación de los lugares de trabajo como una extensión del derecho de huelga. Daniel Martínez y Mario Vergara fueron los precandidatos por el Frente Amplio que estuvieron presentes y los primeros en tener la palabra. El agro uruguayo tiene que adaptarse a la situación regional y del mundo, destacó el exintendente de Montevideo. El año pasado se intentó un comportamiento aparte del ajuste del dólar, pero no obtuvo resultados, como que queriendo salvar la petiza en todo esto que le exige el campo al gobierno de que tenga, que lo tenga en cuenta. Ahí va. Sí. Se implementaron muchos mecanismos para intentar administrar el valor del dólar, pero al poco tiempo se dieron cuenta que nuestra economía es muy pequeña y las cosas explotaban, expresó Mario Vergara en ese mismo sentido. Pero ¿quién se dio cuenta que la economía era muy pequeña? ¿Precisaron mucho técnico para saber eso? No sé, eso es Mario Vergara, un hombre que se quiere tirar a presidente de la República. Pero por suerte apareció otra figurita que dijo que acá no hay una libre flotación porque el Banco Central está constantemente interviniendo, retrucó Pablo Mieres, candidato al Partido Independiente. Hay una cosa que hay que avisarle, como Mario Vergara se dio cuenta que nosotros somos un país pequeño, Pablo Mieres recién se da cuenta que el Banco Central está comprando o vendiendo dólares todos los días. Basta mirarlo en el informativo. Lo que pasa es que el gobierno está siempre interviniendo. Es lo que tiene este Estado socialista. Llora de neoliberal. Sí, es lo que tiene. Es un hecho evidente que hay una brecha, hay un atraso cambiario y muestra de eso la intervención del Banco Central. No podemos hacernos los distraídos. ¿Ese quién fue? Jorge Larrañaga, que jugaba de local también en ese Congreso de la Federación Rural. ¿En qué departamento fue, perdón? Que Paso de los Toros, Tacuarembó. Ah, ya está. Pronto. Tacuarembó. Martínez y Vergara sostuvieron que en el agro se han incrementado los gastos debido a la incorporación de tecnologías y nuevas formas de producción. Entendemos que la innovación y la tecnología son el camino para la mejora del país y patatín patatán. Sin embargo, los precandidatos de la oposición expresaron que los motivos de que el agro tenga mayores costos se debe al despilfarro y un aumento de los gastos del Estado. Parece que el agro está pagando los platos rotos del despilfarro. Mirá que ¿Y a quién traemos a colación acá? A Edgardo Novik, que dijo que antes de que el Frente Amplio fuera gobierno, había 220.000 empleados públicos. Ahora son más de 300.000. ¿Se imaginan ustedes tener un establecimiento rural que pase de 220 a 300 trabajadores y mantenerlos con los mismos ingresos? Ah, espera, eso estaba hablando en la Federación Rural. Novik. Lo que pasa es que él te lo acomoda al contexto. Si fuera en una empresa fúnebre, hablaría de muertos por día o por semana. Bien. Dice, hubo despilfarro en tiempos de bonanza y ahora tenemos un déficit del 4,5%, aportó Larrañaga. Yo en este caso me imagino los del frente hablando en un escenario, una silla de plástico, y esto cazando micrófono, no sé, como que levantando la mano. Por otra parte, Ernesto Talvi, precandidato al Partido Colorado, dijo que en época de vacas flacas no se puede mantener el mismo gasto. Por eso su propuesta es reducir la cantidad de funcionarios públicos. Por año se jubilan o fallecen 9.000 funcionarios del Estado. En 5 años podemos bajar la cantidad en más de 40.000. Tal vez con su gran política que viene manteniendo de obtener votos de los integrantes del aparato estatal. Claro. Les dijo que eran unos vividores, que no van nunca a laburar, no sé qué. Ahora dice que se jubilan o fallecen 9.000 y que tal, hay que reducir. El emblema del vallismo, en este caso del Partido Colorado, como Ernesto Talvi, está con esa. Luis Lacalle Pou. A ver qué. Pero local. Sí. Ojo, camiseteándolo Tabaré Vázquez. Onda. Repitió su propuesta de reducir en 900 millones de dólares el gasto del Estado y que gran parte de eso se debe a la reducción de la plantilla de trabajadores. Ay, a mí cuando el cuquito sale con reducción de gasto de trabajadores, tiembla la clase trabajadora. No está hablando ya de empleados públicos, sino de trabajadores. Y bueno, acá, ahora voy a dar unas declaraciones que yo creo que para mí es la top de toda esta intervención en el boliche del resorte de Paso de los Toros. ¿A quién traemos? Se los voy a decir al final de la oración. Dice, dos puntos. No sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos al gobierno y destapemos la olla. ¿Quién osó decir eso? Enrique Antía. Es buenísimo. Aparte, Antía, hábil, destapa olla y tapa olla. Y tapa olla sobre todo. Sí, y tapa olla. Antía que tiene todo un tema ahí con la interna de su partido, que él quiere, que lo va a decidir el vicepresidente del plenario, el presidente, y no le van a hacer caso a Antía. Digamos, porque Antía hay que taparle, hay que meterlo dentro de la olla y taparle. Lacalle Pou, otra vez apareció ahí. Yo acá quisiera ver, porque esto lo estamos levantando una nota del portal Ecos. Ajá. Acá tendría que ser como en el Facebook, ¿viste? Que tendría que estar con macaquito, intervenciones, tendría que ser más interactivo. Pero bueno, el problema, dice Lacalle Pou, es que el despilfarro lo termina pagando el pueblo para tapar los agujeros. Seguimos con la soya, estamos con la... Estamos todos con el cassette, ¿no? Ninguno salió de su guión. Bueno, después de Lacalle Pou habló de las tarifas públicas, la energía eléctrica, los combustibles. Todos los precandidatos de la oposición sostuvieron que existe un sobrecosto debido a malos gastos que ha tenido el gobierno. Martínez, defendiendo, onda, porque mirá que, ojo, era el Martínez Vergara contra el mundo. Ahí va. Que, yo qué sé, uno... Digamos, una valentía muy grande por parte de los candidatos de Frente Amplio, que ustedes le dicen blanditos. Ahora, eran dos de Frente Amplio, después de blancos, ahí estaban todos. Estaban los blancos, estaban los colorados. Claro. Acá no especifica cuánto, dice 11. Ahí va, exacto. Sí, bueno. Sartori no habló así, capaz que estaba faltando Sartori entre los blancos, pero después creo que estaban todos. Sí, Martínez se basó como propuesta, diríamos, como defender el modelo productivo del Frente Amplio. Basó en la creación de nuevos sistemas de generación de energía como los molinos de viento. Aparte trae los molinos de viento, que hay unos líos con los molinos de vientos. ¿Qué dice? Hace 15 años era imposible pensar en bajar el costo de la energía eléctrica y eso hoy sucede gracias al cambio de la matriz energética. No sé qué le habrán contestado después que dijo que la luz bajó. Onda. Pero bueno. Esto no abarata la cuestión, pero evita que haya desabastecimiento, nos dice Martínez. Antes se veía una sequía y nos quedamos sin energía. Si el gobierno no subsidiaba, los costos hubieran sido notoriamente más altos. Ahí terció Vergara. Bien. Sin embargo, espalda con espalda. Espalda con espalda y contra lo que sea, en el resorte. El tape Olmedo, la dubija, el fumigador, etc. Sin embargo, Vergara indicó que es difícil que haya una baja generalizada en las tarifas públicas para el sector agropecuario, pero que el gobierno ha sido sensible con aquellos sectores que han sido los más golpeados. Ya le están avisando que no va a haber rebaja. Al contrario, ¿de quién? De la calle Pou, que dijo que en caso de ser presidente va a liberar la importación de combustible. Vamos a preparar a ANCAP, y que compita. Esa idea también la mencionaron Mieres y Larrañaga. Acá nos están diciendo que van a permitir liberar la compra de combustible. Mirá. Van a traer combustible de bagallo de Brasil, onda, y se van a llenar de plata ellos, onda. Ya y contando en realidad con que el petróleo venezolano es estadounidense, me parece que están diciendo, bueno, sí, de allá viene para acá. Claro. Bien. Y después, cada precandidato se refirió a la ocupación como medida sindical. Hace años que el país no está cumpliendo con la Organización Internacional del Trabajo, por eso hay que prohibir las ocupaciones, expresó enfático Mieres. ¡Qué miedo! Mientras Talvi indicó que se trata de una medida que viola la Constitución de la República en los derechos al trabajo y la propiedad privada. Lo que acaba de decir Talvi es una sinvergüenzada que no tiene nombre. Onda, ¿el loco está cuestionando el derecho a huelga? Estaba cuestionando el derecho a huelga. Bajo la solapa del derecho a, no un derecho, sino a la ocupación, ¿no? Que es un delito en realidad, pero bajo eso está diciendo que no se. Para, que no se haya huelga. Para vos que sos hincha de los anticonstitucionales y los ocupa y todo eso, la calle Pou. Dos puntos. Dijo que en la sociedad se ha instalado una cultura del conflicto que también se ve reflejada en las negociaciones y que se han visto ejemplos de funcionarios que quieren trabajar a pesar de las medidas sindicales. Eso yo le llamo carnero. Eso, los carneros, ¿no? Claro, que después se llevan toda la torta de lo que los otros logran con las medidas de lucha. Eso más viejo que el agujero del mate. Y en la particularidad del agro, nos dice la calle Pou, que está lleno de esas cosas, en el campo, el patrón y el empleado están trabajando codo a codo. Sé que hay patrones que tratan mal a los empleados, pero son muy pocos. Ah, pero hay pocos patrones. Son pocos. Te pueden agarrar quieto cada tanto. Te pueden agarrar con un talero y te puede dar un tate quieto ahí, pero no pasa más de eso. Uh-huh. Me gusta todo ese enfoque que tiene la calle Pou en torno al campo. Sí, yo siempre destaco el rol de su esposa, Lorena Pose de León, cuando habló del tema del jardinero. Claro, los trabajadores rurales. No, nosotros le damos para adelante al jardinero de casa. Bueno, aparte dudo mucho que él esté trabajando codo a codo en sus empresas con perdón, nos hacen señas atrás. Te decía que dudaba que trabaje codo a codo en sus estancias con el empleado, ¿no? No lo veo por la niebla que está saliendo en el campo en este casi invierno del Uruguay. Bueno, habíamos estado diciendo unos minutos antes de la gran frase de Antía, que era como el top 3 de este podcast. Así que o de este se encuentro. Llevó los laureles, Antía. En sí, esta... pero te voy a tirar otra que voy a hacer con la misma impronta. Abro comillas. Hay que eliminar la lucha de clase que está envenenando al país. Cierro comillas, Ernesto Talvi. No tiene regulador, Talvi. Está hablando de lucha de clases envenenando al país. Capaz que viene con, yo qué sé, tiene glifosato la lucha de clases, no lo sabemos. Claro, pero aparte, ¿de dónde viene la lucha de clases? ¿A qué le llama a él que está envenenando el país? Capaz que lo que tiene que hacer es eliminar de arriba, o sea, que nos está lloviendo, eso es una lluvia ácida, ¿no? Lo que nos claro, cae de arriba. Pero aparte, ya diríamos, la lucha de clases, como no nos vamos a poner a hilar muy fino, porque tampoco nosotros somos medio ignorantes en ese sentido. Pero lucha de clases se puede llamar negociación sindical. Exacto. Es lo que sucede en la vida, la lucha de clases, señor Talvi. Que está teniendo unos muy lindos carteles que dicen economista. Es verdad, sí, se está poniendo economista. Sí, yo voy a votar economista porque es muy chiquito Talvi. Pero sigamos con el barullo del resorte. A ver. Daniel Martínez, conciliador, él siempre, qué hombre conciliador. Dijo que el tema de las negociaciones colectivas en el campo se debe modernizar y que las dos partes deben madurar para que se llegue a los acuerdos con mayor facilidad. El que tiene gran cintura para negociar con los sindicatos, ¿no? Es lo que tiene, sí. Martínez tiene una capacidad muy grande para... Cintura sobre todo para quebrar y encajar un... Sí, sí. Un clinch, un uppercut. Aunque resaltó que en la última ronda de salarios hubo acuerdos en el 90% de las mesas sin intervención del gobierno. Mario Vergara, por otra parte, declaró que antes la ocupación era la primera medida y ahora eso no sucede. Lo importante es el diálogo y que se apunte a la negociación. Esto como, ojo, la ocupación primera medida y eso ahora no sucede, sí. Como pararon el otro día Montevideo Gas. Onda, en el ANCA un piojo. Pero son temas para otra mesa de tertulia. Finalmente, y cerrando acá este informe desde Paso de los Toros, donde nos atendieron muy bien, pero nos vieron medio pinta al subversivo y no nos pudimos quedar. No, déjame entrar hoy. Pero no fuimos los únicos. Porque todos los precandidatos recibieron aplauso durante su oratoria, menos los del Frente Amplio, que abandonaron el recinto antes que terminara la actividad. Se dijeron, Daniel, vámonos, Mario, ahora que vámonos ahora porque estos blancos nos pican. Están hablando de bajar el déficit. Sí, sí, nos pican. Pero otra que está en el top 3, porque el Frente Amplio no fue aplaudido, pero ¿quién fue aplaudido? Gonzalo Abella de la Unidad Popular. Sí, caete de asentaderas. No. Recibió aplausos cuando habló de cómo se entregó la tierra a UPM. ¿Y qué les retrucó a Bella? No me aplaudan tanto porque traigo ideas que sé que no son las que ustedes comparten. Dijo, agradeciendo el espacio, antes de decir que tienen que pagar más lo que tienen más. Ahí los mató a Bella. Ah, ahí, silencio. Sí, sí, ahí los mató a Bella. Y fue toda esa síntesis que la verdad que fue hermoso lo que sucedió en el resorte. Más la gente que no me aplaudió al Frente Amplio. Yo los aplaudiría con los cojones que tuvieron para enfrentarse a toda esa turba. Bueno, ellos iban dispuestos a ser abucheados. O sea, demasiado que no los abuchearon. O sea, el no aplaudir es una anécdota. Es una anécdota. Bueno, pero pasamos a otros temas. ¿Por qué? Porque traemos a colación acá a nuestra mesa de trabajo a Óscar Andrade, que habló sobre los temas impositivos. Viste que todo el tema en los impuestos fue moneda constante la semana pasada. Entre que le recomendaron no ir a esta reunión porque ahí lo empalaban. No, a Andrade lo empalaban y lo terminaban haciendo vuelta y vuelta. Así, mientras sonaba Aparicio, Aparicio, te están buscando. Andrade habló sobre temas impositivos. Dos puntos. Tenemos un miedo a hablar de eso que es increíble. El precandidato Óscar Andrade cuestionó su fuerza política al Frente Amplio porque evita hablar de temas impositivos y criticó a la oposición por pedir reducir el gasto del Estado pero a la vez no votar la baja de coroneles y generales incluidas en la reciente reforma de la Ley Orgánica Militar. Él se le metió por el tema de los impuestos y le sacó los milicos, Andrade. Ah, exacto. Declaró Andrade, los gobiernos del Frente Amplio incrementaron en salud y educación la cantidad de funcionarios. Pero cuando hablamos de funcionarios que son coroneles y generales, ahí no. Pero, 200 coroneles en Uruguay, ni que estuviéramos en la guerra de las guerras, nos dice Andrade. Ahora, cuando decimos que ahí hay que reducir, se dice, no, ahí no, ahí nos ponemos el uniforme. Andrade no está diciendo que somos todos miliqueros. Luego sostuvo que en temas impositivos, en el Frente Amplio, tienen miedo a defender eso y que le parece increíble. Cuando antes la discusión era de que el que tiene más que pague más y salía como por un tubo. Esto me hace acordar a las declaraciones que Mario Vergara efectuó la semana pasada con el tema de la educación. Uh-huh. Hago como un paralelismo. En el sentido de que los dos precandidatos que tienen menos chances de llegar al sillón del Frente Amplio, de llegar al sillón presidencial, son los que tiran las propuestas que son inconvenientes o que... Lo habíamos discutido esto en nos vemos en las urnas anteriores, como que la gente de atrás, o sea, los que están perdiendo, son los más tirabombas. Son los que se encargan de ensuciar la cancha, no es ensuciar la cancha, no, pero tirar las postas como que menos van a gustar, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien. Ahí mantenés limpio a Daniel Martínez y a Carolina Cose. Ahí los tenés limpios a los dos. Uh-huh. Y te permite, como es que los otros vayan raudos y veloces, claro, adelante. Y aparte de esto, juntan votos. Exactamente. Atrás, porque logran las simpatías de la gente que está desconforme con el gobierno, con la administración, pero igual lo va a votar. Bueno, eso es análisis para otra ocasión. Haciendo uso de una ventaja que tienen sobre los demás partidos, que es esa unidad de precandidatos, ¿no? Exacto. Que sabemos que es todo un plan. Claro, pero es todo un plan, pero todo política. Es un plan, todo es plan. Todo es un plan. Bueno, y si hablamos de planes, y estábamos hablando del Frente Amplio, hablamos de Martínez porque salió a andar en bicicleta el fin de semana. Habló del cuidado del medio ambiente, de la economía y la seguridad. Una bicicleteada que recorrió de la explanada de la universidad hasta el lago del Parque Rodó. Señaló que si bien el país tuvo un momento de crecimiento económico, el Frente ha sido el mejor a la hora de repartir la torta. El precandidato sostuvo que durante los gobiernos Frente Amplistas la economía creció más que nunca y durante más tiempo seguido como nunca en la historia del país. Mirá vos, el Dani. Aparte manifestó que no era verdad que había que esperar a que la torta creciera para repartirla. En estos 15 años la torta se repartió como nunca, a tal punto que somos la nación que más ha logrado mejorar el índice de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos en el mundo. Tenemos el segundo himno más lindo del mundo y el índice Gini andamos volando. Qué nombre lindo para un índice económico. A mí me sonó tan paloma el índice Gini. No, a mí no me... Pero parece supermercado. Sí. Nombre de supermercado. El Gini. Sobre la seguridad, tema escabroso. Martínez planteó que nos tiene que preocupar que la situación sea compleja y que muchas familias en algunos barrios viven en la inestabilidad de convivir con gente violenta que a veces domina el territorio. En ese sentido, señaló que el problema debe abordarse con una visión mucho más transversal de lo que muchos lo hacen, reprimiendo y previniendo bien. Hay que reprimir bien, Sebastián, pero también atacando las causas sociales y de base de la inseguridad. Ahora, ¿cómo se llama el reprimir bien? Esto me recuerda al Toto Silveira cuando dice, parece que la palabra represión está mal. Es mala palabra, la palabra represión. A mí me hace acordar a Michelini cuando salaba con Salado, pero Salado bien. Ah. Es lo mismo. No sé, pero Daniel Martínez nos está diciendo que hay que reprimir bien. Otra noticia que involucra a José Mujica, que nos dice que no debemos cometer errores como en Argentina, que pasó de Guatemala a Guatepeor. Una de las grandes mujiqueadas que nos tiene acostumbrados. El expresidente dijo que hay que tener un poco de memoria de lo que pasó por lo que era esto en el 2002. Estuvo en Casavalle ayer domingo de tarde en un acto del Movimiento Participación Popular que tuvo una nota distinta con un show de Damián Lescano, parece que hubo Plena y MPP. Cuando Mujica se subió al escenario, un objeto impactó en el lado derecho de su rostro. ¡Opa! Y le dejó una lastimadura, pero ni se inmutó el viejo. Es que sí, no debe tener sensaciones. No, debe estar todo ya. No tiene. Ese viejo no lo mueve nada. Siguió como si nada y empezó su discurso. Según pudo saber la diaria, se trató de unos niños que habían estado lanzando varias cosas antes que comenzara el discurso. Me lo cagaron a cascotazo al pequeño, Pepe. Pequeño tirapiedra. Pequeño tirapiedra del MPP y de Damián Lescano con la Plena. Mujica empezó diciendo que somos un país de veteranos e instó a que esto hable con los gurises y no lo dejen solo, para que los gurises después no los caguen a pedrada. Se nos están muriendo los boliches. No tenemos oportunidad de hablar con los gurises y no hay cosa más importante que transmitir la experiencia de vida a las nuevas generaciones. Viene el tema del boliche, Mujica. Sí, viene haciendo el boliche. Hincapié, te está faltando boliche, están cerrando los boliches. ¿Qué tanto boliche tenía Mujica? Pero para mí se encontraban los boliches cuando se compartimentaban y se pasaban los microfilm y esas cosas. Bien, para mí. Bueno, a él lo agarraron un boliche. Sí, a él, porque ellos paraban mucho en los boliches, sí, las movidas. Sostuvo Mujica que vivimos en una sociedad que nos plantea que si no sos rico fracasaste, que si no podés ser feliz porque si no sos rico, y que es muy fácil que los gurises se nos tuerzan. Se nos torcen los gurises, pues nos cagan a pedrada. Porque esos gurises están presionados por una sociedad consumista. Yo había leído comunista y pensé que estaba mal, pero no, era consumista. Señaló que la sociedad consumista no se arregla a garrotazos, sino estando del lado de los más jóvenes, entendiendo que la adolescencia es la etapa más peligrosa de nuestra vida. Opa. Porque un joven todavía es verde y es fácil que caiga en la trampa de creer que el triunfo en la vida se consigue rápido y a corto plazo. Estamos hablando de alguien que era joven y andaba a los tiros. Onda. Pero bueno, subrayó que los jóvenes deben darse cuenta del valor que tiene la libertad y caminar tranquilo por la calle sin la persecuta encima. además de tener una mujer querida y un hogar querido. Es un tango. Es una cosa. En un hogar puede haber pobreza, pero hay felicidad. La felicidad de comer un guiso. No confundas que por tener una goma nueva sos un triunfador, subrayó. Luego dijo, parafraseando a Séneca, que pobre es el que precisa mucho. Esta la viene tirando. Esa, claro, sí, parafraseándose sí, a sí mismo. Hace sí, tiempo. Sí, estas son todas tatuciadas. A continuación, y ya metiéndose en la campaña, que ajá, es otro que está haciendo campaña por su lado, el expresidente sostuvo que a los pobres se los suele trampear, al plantearles un mundo de rosas que logra que puedan votar contra sí mismos sin saberlo. Pero no por mala intención. Agregó que la democracia es la única herramienta que tenemos y que para los pobres es decisiva, ya que les permite realizarse con pequeñas conquistas. Saber votar significa ver más allá de las palabras, pensar, hablar e informarse. Y tener en su conciencia una decisión que la toman ustedes y no se dejen arrear. Pero estamos en un mundo de marketing. Se vende la política como quien ofrece una cremita para sacarse las arrugas, con mucho pamento, mucha sonrisa y promesa. Vamos a hacer 100.000 puestos de trabajo si la mar en coche, ya cayó Santori. Y señaló que hay que tener cuidado, pensar y medir, y que las nuevas generaciones tienen que saber que los derechos que tenemos no cayeron del cielo. El mandatario afirmó que algunas personas piensan que hay que dejar la economía libre, porque así la gente va a hacer plata, que se va a derramar y caer para los que están abajo. Yo nunca vi que la olla se llene para abajo. Se llena y sigue creciendo. Y si no hay un gobierno que pinche para mejorar el salario, para tener negociación sindical, la sociedad se diferencia cada vez más. Agregó que a partir de conservar lo que tenemos, podemos aspirar a dar nuevos pasos y mejorar, pero no debemos cometer errores como el pueblo argentino, que para salir de Guatemala entró a Guate peor. Y ahora, siendo un país rico, tiene un 30% de desocupación y aumento de la pobreza. Se volvió a meter con Cristina. Bueno, después ya lo que se mandó esto, un chiste. Oye, claro, esta pero vieja es peor que el tuerto. En su momento había arreglado y ahora, sí, ¿cómo la arregla? Son mujiqueadas, sí, son cantinfliadas, es lo mismo, es la mujiqueada de siempre. Sí, después de cierta edad ya no tenés filtro. Ahí, y se te perdona todo. Al final del acto insistió en que no vendan el voto y no vendan el alma. En el acierto o en el error, piensen con su cabeza, sean libres. Y bueno, bien. Y a ese hombre que nos está hablando de la libertad y el mercado y la olla que se derrama, los infantes me lo cagaron a pedrada. ¿Y por qué? Porque están tomados, ya están tomados. Ya está, viste, eso. Por eso mismo hay que hacer la de Maní y Río. Ese es el malandraje al que hay que atacar, según nuestro lindo precandidato de Cabildo Abierto. Bueno, esto ha sido la zona informativa. Nos vemos en las urnas en un formato diferente. No es diferente porque como lo hacemos distinto todas las veces, Es diferente. Y entonces ahora nos vamos a la zona de combate. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Antes de entrar en cualquier zona de combate, a mí me gustaría saber, actualizarme. Hace 2 semanas y media que no estoy en el país y la verdad, antes de tirarle un tiro a alguien, hablando metafóricamente, me gustaría estar enterado de qué estuvo pasando. Porque afuera del país no se sabe nada de qué carajo ocurre adentro de la frontera de nuestro lindo paisito. Así que me encantaría hacer la pregunta más importante de todas primero. ¿Cómo terminó Campeonato Uruguayo? El campeón uruguayo por ahora terminó el torneo de apertura, ganó Peñarol, le quedó un partido, empató otro. Es lo más importante en materia del deporte. ¡Qué placer! Festejen. Bueno, este programa ha tomado otro cariz. No, te cuento, Zebra, porque vos nos estás preguntando en materia electoral, sí, qué es lo que está sucediendo. No, bueno, sé, ¿querés decirme de un partido? Vamos a empezar por un partido fácil. Sí. Porque en el que hay competencia es, sí, Sanguinetti y Talvi. Cuando me fui había 11 puntos de diferencia y Talvi estaba pensando en hacer algo ahí en la Guada. Sí, supuestamente él salió que iba a hacer un acto ahí cerca de donde salía la Marcha del Silencio, ahí en Jackson y Rivera, y sus asesores le dijeron que no era adecuado hacerlo. Bueno, este aplauso es para los asesores de Talvi. Hay gente que labura. Alguien continuo tiene que haber en cada partido, ¿no? Claro, dijeron, no, Talvi iba a hacer un acto a 2 cuadras donde salía la Marcha del Silencio el lunes 20 a las 7 de la tarde. No tiene bollete. Y después está con Sanguinetti, por ejemplo, le hicieron, porque él está muy activo en las redes sociales ahora, le hicieron, ahora está haciendo como unos test, que vos le preguntás a Sanguinetti y él te contesta. Como lo de Michelini, no, me muero. Está poniendo la cámara y Julio María te contesta. Eso y es culpa del Grossi, creo. Ya, lo pasa, del Grossi está más vallita que el viejo Valle. Está tremendo del Grossi. No, y te comento, Severa, que le preguntaron a Sanguinetti si a él le hubiese gustado que Wilson se hubiera tirado en las elecciones del 84, y él dijo que sí. Y claro, ¿ahora qué va a decir? Ahora, con Wilson muerto. Cuando él fue uno de los artífices para que Wilson se quedara en la cana, así no le competía, ahora Sanguinetti, 30 años después, salió con esto. No, me hubiese gustado, la verdad, no le hubiese bajado nada, ¿no? No lo hubiese bajado, nos dice Julio María. Eso por parte del Partido Colorado. Después, Partido Nacional, hay un precandidato que se llama Juan Sartori. Ah, me suena. ¿Te suena? Más o menos. ¿Te suena, Juan? Era uno que venía tercero, digamos, que al único que le gana es Antía. Sí. Y justo se le había sumado la señora Alonso. La señora Alonso. Bueno, ahora lo pasó la Rañaga, que la Rañaga andó con terrible luna. Y ahora está, pero se nos paró en los pedales y le tira dardos a Cuquito, a Tabaré Vázquez, que se mete, le falta meterse con Cristina. Ya está, tiene un... Y agarró viento en la camiseta, Juancito. ¿Y quién está soplando el viento en la camiseta? Y está el suegro. Es lo que se dice, está su suegro, el magnate soviético. Voy a investigar a ver quién es ese soviético. ¿Vos decís que si lo googleo no sale al lado mafia rusa? Usted quiso decir mafioso ruso. ¿No? Tiene algunas, pero ha tenido algunos episodios, pero ya por suerte se ha deslindado. Pero por suerte tenemos al soldado Nacho Álvarez de nuestro lado, que se está encargando de bajarlo. Sí. Así es la guerra, así es la guerra. Vos te agarrás aliados que nunca hubieses pensado. Mirá vos quién salta en una zona de combate, qué cosa rara. Nacho, claro. Sí. Ahí está, ¿quién lo hubiera dicho? Se ve que entonces no compró Canal 4. Todavía no, ya lo va a hacer porque creo que esa es la estrategia de Sartori, comprar todo lo que le hace mal. Hay varios rumores que no podemos tirar acá en nuestra mesa de trabajo porque todavía no tenemos buena fuente, pero de que estaría... ¡Comprando ¡Nos van a comprar a nosotros! Parece que sí, que Radio Pedal va a poner una gigantografía de Sartori ahí contra la calle San Salvador. Y vamos a ser todos hinchas del Sunderland. Pero por supuesto, el Sunderland que perdió. Bien. Perdió el Sunderland. No todo es plata en la vida. Usted vio cómo es todo el fútbol. Ahí está. Y otra cosita, me dijiste que la Rañaga está como estaqueado. Porque la última vez que lo vi estaba con esas botas. En el medio del agua, lo viste en el medio del agua, sí. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Pero qué hizo para quedarse tan quieto? Y ahora, y cada vez se está hundiendo más, porque con todo este tema de que ahora salió el tema de la financiación de los partidos políticos, y eso que Sartori les está diciendo a todos, bueno, yo pongo plata, pero quiero saber de ustedes de dónde sacan las monedas. Mirá. Como que, ahora... A eso hay que decirle a Sartori, tenés razón. Vos inconscientemente, yo hoy leía una nota, un análisis en el portal 180, que vi un titular, pero no lo pude leer viniendo para acá, para la radio, que decía que inconscientemente Sartori puso un tema... No pudiste leerlo porque arrancó el bondi. Claro, entonces exactamente, sí, claro, exactamente. No hablemos de mi conectividad a internet y demás, que es muy precaria. Claro, que hablaba eso, que inconscientemente con todo este lío interno de los blancos se puso en el tapete un tema que siempre es ríspido, que es el de la financiación de partidos políticos, arriba de la mesa. Sí. Y como una base de contienda electoral, como diciendo Sartori, dice, yo pongo los chanchos, son míos. Acá hay plata. Es ahí está, que puede diciendo. Declarar tranquilamente cuáles son las inversiones que se están haciendo en su campaña política. Sí. Y Luis Lacalle Pou dice que él, si no fuera por inversiones o donaciones, que le llama donaciones, con su sueldo en el Parlamento, porque él vive de la política, nos dice Lacalle Pou, no podría llevar una campaña electoral. Ahí está, pero brevemente entonces decime, ¿arrancó por lo menos a haber alguna diferencia entre los precandidatos del Frente? Lo que estuvimos hablando hoy es que Mario Vergara y Óscar Andrade, que son los que van a entrar en la lista, se están dedicando a hablar de los temas que son difíciles de llevar para el Frente Amplio. Es lo único. Martínez y Cose estamos más unidos que nunca. Ay, ay, ay. Ay, qué lo parió. Y el doctor Salle estuvo protestando encadenado en la Plaza Independencia. ¿Y sigue ahí? No sigue ahí. El que sigue y está muy presente fue Marcelo Hospitale, el famoso Tupita con iPhone, que fue aquel de la ocupación del Coicén y demás, que le mandó una carta abierta a Azucena Arbeleche, la posible ministra de Economía del gobierno de la calle Pou, diciéndole que son unos entreguistas. Mirá vos, ahí está, como si antes ya Luis Lacalle, ¿no? No, pero ahora empezado. Parece que con la austeridad de los 900 millones de dólares por año, ahora son unos entrevistas. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, gracias por la actualización. Ahora me voy a poder entonces dedicar a preparar los cartuchazos para la próxima zona de combate. Muchas gracias, Ebra. Qué bueno que viniste. La próxima vez que hablemos al aire nos vas a explicar vos a nosotros acerca de lo que estuvo pasando en Europa. ¿Qué te parece? Dale, genial. Por supuesto. Lo dejamos para el episodio número 8 de Nos vemos en las urnas, que vamos a venir con todo y ya estamos a un mes de las elecciones internas en nuestro país. Así que nos escuchamos por este mismo canal y en esta misma hora, ¿o no? La hora es a la que vos le pongas play y descargues el podcast, ¿no? Porque no es en vivo, sino es un podcast. Por eso. El podcast electoral. El podcast electoral de Radio Pedal. Y nos estamos escuchando. Chau. ¿Le parece justo? A nosotros tampoco. Nos vemos en las urnas.